madre, esta soy yo también. De esta sí que no me acuerdo ni dónde era. Sé que era en una fiesta, pero no lo recuerdo.